El amor se respira porque el amor está en el aire. FB Incomparable. Son las 2:32. Sentimiento es el amor. Encuéntrelo en Amor en el Aire por la FB Incomparable. Son las 2:37. Amigos sin FB incomparable. Son las 2:41. Me aposté que podía engañarte fácilmente. No fue fácil, pero un día sucedió. Busqué después mil formas de humillarte. Y es así como confundí mi corazón. Y es que tú no estabas en mis planes, que yo te amara para siempre. Pero tú fuiste como un ángel, esta vida me salvó. Entre el amor esta pasión, y aunque el orgullo a veces pueda más que la razón, y aunque el alma se cierre, para que entre el amor, entre el amor y el odio, me enamoro más de ti, como dos sentimientos tan distintos viven hoy dentro de mí. Por más que lo pienso, no comprendo cómo puedo odiarte al mismo tiempo. FB incomparable. Son las 2:45 minutos. Temperatura 29 grados. FB incomparable. Son las 2:48. Temperatura 29 grados. Encontrarnos tú y yo. Es un juego fantástico. El amor es más que amor, como en un sueño mágico. Descubrirnos tú y yo, palmo a palmo, idénticos, es vivir más que vivir, es vivir todo al máximo. Cariño mío, dos aguas van formando un mismo río. Tu sueño se va haciendo sueño mío, y ya no hay diferencia entre tú y yo. Cariño mío, cariño mío. Sentimiento es el amor. Encuéntrelo en Amor en el Aire por la FB Incomparable. Son las 12:52. Temperatura 29 grados. Me compares con alguien que se quiere disfrazar de amante. El resultado del fracaso es tan probado, puede durar lo que una pluma en el aire. No me compares, a él le falta la experiencia que yo tengo. Tendrás que enseñarle a besar como yo beso, y eso te llevará 100 años, te lo apuesto. No me compares, porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre, que inventarás para olvidarme noche a noche. Si como tonta sufrirás arrepentida, has ganado que te llame inocente, dejar a un hombre por un adolescente. Mi muy querida, no me compares. compares. Pero si quieres, te daré hasta la revancha. Prueba mil veces, pero voy a hacerte falta. Mira si tengo y si me sobra la confianza. No me compares, a él le falta la experiencia que yo tengo. Tendrás que enseñarle a besar como yo beso. Y eso te llevará 100 años, te lo apuesto. No me compares, porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre. ¿Qué inventarás para olvidarme noche a noche? Si como tonta sufrirás arrepentida. No me compares, porque has ganado que te llame inocente. Dejar a un hombre por un adolescente. Y muy querida, no me compares. Gracias. Esto fue Amor en el Aire por la FB 630 Incomparable. Y mañana continuaremos con más de la música que se convirtió en amor. El más puro sentimiento. Sentimientos del corazón. Que pase usted la mejor de las noches. Hasta mañana. No gaste, invierta, compre publicidad. Grupo Radio Centro le ofrece a usted radio con más penetración. Si quiere que su anuncio lo escuche más gente y su producto o negocio tenga el éxito deseado, Grupo Radio Centro le ofrece a usted la radio con más penetración. A sus órdenes en ventasmty@radiocentro.com o comunícate al 8159-802011. XEFB desde Monterrey, Nuevo León, México, edificio latino, piso 20, Juan Ignacio Ramón y Escobedo, centro de la ciudad. Transmitiendo en la frecuencia de los 630 kilohertz amplitud modulada, 10.000 watts, 24 horas, 365 días, noche y día, día y noche. Sin parar. XEFB, FB Incomparable desde 1931. Toda la música y el mejor contenido están aquí. XEFB 630 amplitud modulada. El orgullo de Grupo Radio Centro Monterrey. Son las 2:57. Temperatura 29 grados. Dejé de pensar en el mar. Por ti yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo. Me ha dado por llorar. Por ti la ternura se niega conmigo. Por ti la amargura me sigue y la sigo. Por ti me estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Se vuelven contra mí. Por ti la vida se me ha vuelto un infierno. por ti. Estoy muerto de amor, tan enfermo por ti. Se han vuelto llaga el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se ha vuelto mal la flor por ti. El mar es la locura del cielo por ti. El llanto es una llaga de celos por ti. El dolor es el sol sin la flor. El infierno es amor tan eterno. El infierno es amor por ti. Por ti. Por ti. La una. Temperatura 29 grados. Estoy vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. Qué tontería cantarle al mundo pidiendo amor y que haya paz en todas partes, si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos, verso a verso los cantantes. Por eso hay canto solo por cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón. Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor. Estoy vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra. De nada sirven las ilusiones si una canción jamás podrá parar la guerra. Por eso el canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente su canción. Hoy canto solamente por cantar. Solo éxitos incomparables por la FB 6. Es la 1:03. Temperatura 29 grados.

te di lo que pedías, maté tus horas frías, busqué dentro de mi alma, te di lo que allá había, te hice un altar enorme y dime de qué valió, si ahora la 1:14, temperatura 29 grados. Un nudo en la garganta, rompiéndome la voz, encuentro las palabras para decirte adiós. Te busco entre las luces, trataré de no llorar. Te regalo cada sueño que logramos conquistar. No me voy. Crecimos de la mano, jugando sin jugar. Hicimos una historia sin pensar en su final. A veces tuve miedo, pero aprendí a volar. Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar. Y gracias por tus brazos abiertos para mí de par en par. Siempre igual. Yeah. éxitos incomparables por la FB 6. Es la 1:18 minutos. Temperatura 29 grados. De por qué te estoy queriendo. FB 630 incomparable. Es la 1 con 21 minutos. Temperatura 29 grados. Dicen que la distancia poquito a poco va matando el sentimiento. Dicen que un nuevo amor nos va quitando el viejo amor del pensamiento. Dicen tantas mentiras, pues la verdad es que hasta hoy estoy sufriendo. Nada, ni la distancia, ni mil amores, pues yo te sigo queriendo. Yo no sé por qué me tienes hasta hoy enamorado, embrujado por tus dos ojos castaños. No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento, que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento. No puedo borrar tu mirada de mi pensamiento, que tienen tus ojos castaños, que son mi tormento. Dime que tú me hiciste. Si todo el mundo olvida, ¿por qué no te olvido?

confirmaran que me querías. Ya lo sabía, ya lo sabía, porque con la mirada tú me pusiste un telegrama que lo decía. Ya lo sé, y también te querré, y también te querré. XFB 630, incomparable. Es la 1:35. Temperatura 28 grados. Para que me quieras, no sé lo que voy a hacer con todo este amor. Estoy tan desesperado de estar tan enamorado y ver que a ti no te importa mi situación. Ya no sé qué voy a hacer para convencerte que Dios me mandó nacer para estar junto a ti. Virgencita Guadalupe, dile que no se preocupe, haz algo para que ya no me hagas sufrir. Como quisiera que tú me quisieras, como quisiera con esta canción ser como un barco chiquitito entre tus venas y en tu cuerpo de sirena anclar en tu corazón. Como quisiera que tú me quisieras, como quisiera ser la luz del sol para estrellarme en tus ojitos y besarte las ojeras. Hay amor como quisiera, hay amor como quisiera, hay amor que me quisieras como yo. Que me pediste, aquella que por un beso te prometí, pero te juro que puedo, con todo lo que te quiero, hacerte toda la vida la más feliz. Como quisiera que tú me quisieras, como quisiera con esta canción ser como será 630 amplitud modulada. XFB, FB incomparable. Es la 1:39. Temperatura 28 grados. Temperatura 28 grados. contigo. No sé qué es más tierna, tu figura frágil o el ave que inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria. Éxitos incomparables por la FB 630. Es la 1:46. Temperatura 28 grados. FB 630 incomparable. Es la 1:49. Temperatura 28 grados.

frente a una copa de vino. Yo me río de mí. Me da una pena tan grande que me tengo que reír. Esta risa no es de enojo, más no es por disimular. Y si hay lágrimas en mis ojos, es de risa y nada más. No preciso de tu amor, no preciso de tu amor. Pero si un día tú vuelves, qué feliz sería yo. Treinta amplitud modulada XFB FB incomparable. Son las 2:28. Temperatura 28 grados. Encendiste tú la llama de mi fuego, naufragando entre caricias mar adentro. Respiramos todo el aire palmo a palmo. Fui la orilla de tus besos y tus manos. Y el amor nació, se quebró mi voz. Mar adentro, te quedaste tan dormida entre mis brazos, recorriendo los paisajes más amados. Y el amor nació, se quebró mi voz como un duende solo. Ocupó nuestros espacios, mi pequeño amor, como vuelo de palomas, como el viento y como roca, mi pequeño amor, mi pequeño amor, de esos que no tienen nombre, es el día y el la noche. Mi pequeño amor, mi pequeño amor, como vuelo de paloma, como el viento y como roca, mi pequeño las 2 y 32 minutos. Temperatura 28 grados. Incomparables por la FB 630. Son las 2:36. Temperatura 28 grados. Solo tú entiendes mi pasión hasta quitarme la razón. ¿Qué será? XCFB 630 incomparable. Son las 2:39. Temperatura 28 grados. Los maizales se prendieron, la piedra plata se estremecieron. Llovió los polvos y hogar, pa' poner palete por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacahuina, leche de pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa. Amplitud modulada, XFB, FB incomparable. Son las 2:43. Temperatura 28 grados. Me tienes y te vas, me haces esperar, no entregas nada, cambio. Me ruegas y mis pies descalzos otra vez se quedan por tu encanto. Camino me llevas, me elevas sin parar. Yo corro y tropiezo con mi ingenuidad. Despierto perdida, enredada en tu forma de involucrarme. Ay, cómo odio amarte. Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los dos. Deja de sentir algo a tu corazón. adiós. Son las 2 con 47 minutos. Temperatura 28 grados. Si tú quieres mi amor, para mí no me éxitos incomparables por la FB 630. Son las 2:52. Temperatura 26 grados. FB 630, incomparable. Son las 2:55. Temperatura 26 grados. Si pretendemos que nada pasa entre tú y yo, estar fingiendo es culpa de los dos. En silencio grito al miedo. Quiero el valor para que hoy te diga.

esta vida siempre cerca de mí, más como has hecho hacer de esta vida algo muy tuyo, a transformar el tiempo en una espera .30 amplitud modulada XFB FB incomparable. Son las con 3 6 temperatura minutos. 26 grados. Con 9 temperatura, 26 grados. Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar.